Buenos días, viajeros. Soy Will Luna de Viajando Sin Planes y esta semana os voy a hablar de dinero. De, bueno, cuánto cuesta viajar por el sudeste asiático, cuánto dinero tenéis que llevar y qué alternativas, qué métodos tenéis para ahorrar dinero, para viajar con muy poco dinero, para viajar casi sin dinero, ¿vale? En general, yo lo cuento para el sudeste asiático. En general, se puede aplicar a casi todos los sitios, ¿vale? Desde, pues bueno, Sudamérica, Australia, por ejemplo. También he conocido mucha gente que se va a viajar por ahí sin dinero. Bueno, yo os hablo un poco de lo que conozco. Y bueno, pero antes de todo, recordaros que nos podéis escuchar cada martes en exclusiva en radioviajera.com y al día siguiente publicamos los podcasts ya por internet, bueno, a disposición de todo el mundo en viajandosinplanes.com, en iVoox y en iTunes bajo el nombre de y en Spotify, perdón, y bajo el nombre de Viajando Sin Planes, ¿vale? A partir de ahí también podéis seguirnos en Instagram, en Facebook y en Twitter. Bueno, vamos a empezar con este capítulo de cómo viajar sin dinero. ¿Vale? Bueno, para empezar, vamos a hablar del sudeste asiático. Lo primero sería comprar los vuelos, ¿vale? Porque esto va a ser lo primero que necesitamos para irnos a un sitio como este. Y aquí os recomiendo que os compréis los vuelos con 3-4 meses de antelación. También es un viaje que, bueno, no se decide en un día, ¿no? En general, si sois viajeros novicios, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, pues ya vale la pena cogerlo con 3-4 meses de antelación. Os podéis ahorrar mucho dinero, rollo 100, 200, mirando, bueno, fechas, temporadas que no se salen mucho de viaje. Pues, por ejemplo, yo qué sé, yo cogí enero, ¿vale? Enero es un muy buen mes porque nadie quiere salir de viaje. Se ha gastado todo el mundo el dinero en la Navidad. Así que es un buen mes y es temporada alta en el sudeste asiático. A partir de ahí, bueno, pues ahí os podéis ahorrar 100, 200 euros, incluso 300, dependiendo con la antelación, qué temporada. Y a partir de ahí ya hablamos un poco de lo que sería el presupuesto. Y el presupuesto sería unos 500 euros al mes, que serían 15 euros al día, ¿vale? 500 euros son 600 dólares americanos, más o menos. Pues eso, 15 euros serían 20 dólares americanos. Y ese sería el presupuesto para viajar barato, en plan, estamos hablando de hostales de 5 euros o menos, y comidas de 1 euro. Más transporte, pues bueno, todo lo que pueda ser buses locales, y depende de cuál, bueno, pues si se ha de coger algún bus, algún transfer organizado desde hotel, pero en general hay que intentar ir a buscar pues el transporte público. Hay sitios que es complicado, por ejemplo, Bali, ¿vale? Bali es muy complicado para el transporte público. Pero bueno, siempre hay alternativas. A partir de ahí, pues eso. Empecemos hablando de los alojamientos, ¿no? Los alojamientos, tanto si vas solo, pues hostales, suelen costar sobre los 5 euros ya hostales un poquito decentes, ¿vale? Pero si queréis ahorrar mucho, podéis encontrar hostales por 3 euros, por 2 euros... Cosas así, incluso, pues mira, yo recuerdo en Camboya te dejaban dormir en una hamaca por 1 euro. Nunca está de más. Sí, tenéis que haceros la idea de esto, de viajar sin dinero también es viajar muy barato y en condiciones pues bastante mínimas. Porque eso le pasa a mucha gente que no, es que sudeste asiático es muy barato tal, y tienen como la idea de que con 5 euros te dan un resort. Y no, el resort vale no lo mismo, pero sigue siendo caro, ¿vale? Entonces lo que es barato es si tú quieres viajar sin dinero, si tú realmente quieres viajar de verdad y te da igual todo, ¿sabes? Pues oye, si hay insectos saltando en mi cama, si me tengo que meter yo en mi propio saco sábana. De eso, bueno, tengo un artículo en viajandosinplanes.com que se llama ¿Qué llevar al sudeste asiático? Que ahí os explico, pues llevar un saco sábana. Y ahí es donde podéis realmente haceros un viaje muy, muy barato, ¿vale? Muy, muy, muy, muy, muy, muy barato. Hostales de 2 euros, de 3 euros, pues bueno, a veces las camas están en el suelo, a veces, pues eso, simplemente el colchón, a veces es una hamaca. Bueno, lo de la hamaca, a ver, es una experiencia, yo lo he hecho y la verdad es que mola. Pero aseguraros que no hace frío, porque se pasa frío. Entonces, a partir de ahí, comida en el sudeste asiático. Se puede comer pues por 1 euro, por 2 euros la comida, pues, pero eso sí, básico. Arroz frito, ensalada de papaya, por ejemplo. Platos muy básicos. En Tailandia en general se puede comer casi de todo súper bien por 1 euro. Pero claro, como entiendo que queréis visitar más cosas, en Camboya, por ejemplo, por 1 euro tienes el arroz frito, pero poco más. En Vietnam tienes los noodles, la sopa de noodles típica de allí, el pho, o los sándwiches, los banh mi, que también valen 1 euro. Bueno, en cada país tenéis como un par o tres de recursos que se puede comer por 1 o 2 euros y que os van a hacer ahorrar un montón de dinero, ¿no? Pues entonces, si empezáis a contar, pues estamos hablando de 5 euros el alojamiento, 3 euros. Los tres platos del día, vamos a poner cinco porque digamos que puede ser que tengáis un poquito más de hambre. Bueno, ya son 10 euros. Y aquí es donde entran las grandes diferencias, ¿no? Yo intentaría, pues, no ir al límite a 15 euros porque siempre hay días más caros, hay cosas más caras. Y ir intentando hacer días a poco porque, bueno, también, pues, por ejemplo, alquilar una moto. Ya estamos hablando de 2 euros más, ya hablamos de 12 euros al día. ¿Vale? Bueno, ahí estaría un poquito el límite, ¿no? Cinco platos, un hostal. Yo creo que todo es un tema de compensación. Pues bueno, podéis compensar un hostal de 2 euros con una comida pues mejor de lo que en general coméis. Podéis cambiar una moto por una bici, depende de si queréis visitar, por ejemplo, una ciudad y una bicicleta. Hay sitios que hasta os las regalan. O sea, os las dejan gratis. Ahí es donde, bueno, hay que encontrar ese balance e intentar ir siempre por debajo de los 15 euros, porque entonces llegan los días que hay que pagar transportes y a veces el transporte es un autobús de 1 euro, pero a veces el transporte es un avión al cambiar de país. Y a veces estamos hablando de también visados, como puede ser el de Camboya de $35. Bueno, hay una serie de gastos que muchas veces no se piensan. Por ejemplo, pues la entrada a Angkor Wat en Camboya, $35, o sí, creo, o 39, creo que es ahora ya. Que encarecen y que ahí es donde se tendría que tener un poquito en cuenta. ¿Vale? Bueno, a partir de ahí, ese sería el presupuesto yendo ajustadísimo y sin hacer nada, o sea, solo viajando. Pero aquí vienen los trucos. Y aquí viene de lo que quería, bueno, para lo que quería hacer este podcast, ¿no? Y lo primero de todo es, bueno, algo que muchos viajeros hacen, desde, por ejemplo, Jorge de Te Dibujo, y bueno, mucha otra gente que he conocido, y es coger tus cualidades y con tus cualidades ayudar en algún sitio. Pues por ejemplo, si sabes pintar murales y a cambio te dejan la habitación pues gratis, ¿vale? Si sabes cocinar y por ejemplo hacen desayunos, pues cocinar desayunos a cambio de que te dejen la habitación gratis. Mil cosas así, pues yo qué sé, podemos hablar. Pues de música, incluso si quieres limpiar, pues también puedes limpiar. Y bueno, ya ahí empezarían un poquito lo que vienen a ser los voluntariados. Tampoco soy el mejor, bueno, el gran fan de los voluntariados, ¿vale? Porque realmente creo que, bueno, quitan el trabajo a la gente de allí también un poquito. Pero si no hay más opción y se quiere viajar, está la opción de hacer voluntariados y en general, pues te hacen trabajar todo el día. Trabajar. Aquí te hacen sentarte en una silla en la recepción, charlar con la gente. Pues cuando llega alguien a hacerlo entrar, quizá limpiar las camas. Suele haber más de un voluntario en los sitios estos. Suele haber rotación, cambios de posición. Pues uno hace de barman, el otro limpia camas y el otro hace recepción. Y al día siguiente o a la semana siguiente cambio. En general, los voluntariados tienen que ser de más de una semana. Entonces, tener en cuenta esto. Si vais a hacer un voluntariado, va a ser de más de una semana. Y hay en todas partes. Estás escuchando Viajando sin planes con Will Luna en radioviajera.com. Camboya es el sitio por excelencia para hacer voluntariado. Si os queréis hacer un viaje por Camboya, solo Camboya, prácticamente os puede salir gratis. Pero en Tailandia hay miles. En granjas, por ejemplo, para arar el campo, para recoger fruta, ¿vale? Hay mil opciones para hacer voluntariados. Y ahí hay páginas como pueden ser Workaway, que tiene un problema, que es que te hacen pagar una cuota anual de $38. Pero bueno, teniendo en cuenta que te van a salir voluntariados para todo el año, y en todos los sitios, pues bueno, se puede considerar, ¿vale? Después hay una aplicación que se llama Wallpackers, en la que también salen muchos voluntariados. Y bueno, ya si os metéis en internet tenéis mil opciones para encontrar voluntariados. Y siempre acordaros de esto. No todo está en internet, ¿vale? Eso es muy importante porque yo creo que en pues sitios como Europa, bueno, que es de donde yo vengo, pues nos creemos que todo está en internet, pero aquí no, aquí muchas cosas, pues, oye, cartelito en el hostal y ponen voluntariado, muchas cosas son simplemente preguntando, oye, ¿te puedo ayudar con esto? Y a cambio tal, irte al siguiente hostal, hacer lo mismo. Hay que saberse buscar la vida. Otro de los sitios donde podéis ahorrar muchísimo dinero y es haciendo autostop. Haciendo autostop, si sois dos personas, es casi lo mejor porque, bueno, no te sientes solo, ¿vale? Pero haciendo autostop te puedes ahorrar mucho dinero. Puedes viajar también solo, haciendo autostop, sola. También he conocido a muchas chicas que hacen autostop solas. Tener en cuenta qué país lo hacéis y qué país no. En la India, acordaros, no es un buen sitio para que las chicas hagáis autostop solas. Pero mira, sin ir más lejos, conocí a una pareja que vinieron desde Alemania hasta Tailandia haciendo autostop. ¿Vale? Bueno, para que os hagáis la idea, ahí en transporte os podéis ahorrar mucho dinero. Luego, bueno, siempre está la opción de compraros una bicicleta y viajar en bicicleta. Hay viajeros que hacen eso. Hay que estar un poco loco, pero oye tú. Cada uno a lo suyo. Bueno, eso. ¿Qué más? Hablemos de comida. ¿Cómo ahorrar en comida? Bueno, yo aquí intentaría mirar, pues, siempre mirar que no tengan que tengan desayuno, no tengan desayuno en los hostales, eso cambia la cosa. Hay algunos que incluso te ofrecen cena. ¿Vale? Mirar el tema comidas, ahí podéis vigilar. Y también, bueno, lo que os hablaba en general, si hacéis voluntariados, cuando os dan la cama gratis, también os dan comida, ¿vale? Cuando hablamos de voluntariados, pues en Malasia también hay muchos voluntariados, os dan comida. Y incluso yo he visto en Korong Samloem, voluntariados donde les daban comida y bebida gratis. Que ahí ya es, bueno. Conocí a un catalán, Aleix, que se quedó creo que un mes en Corrón Sant Bloent. Pues claro, le daban habitación, comida y bebida, todo, básicamente todo. Y en una isla paradisíaca, preciosa. Podéis escucharos el podcast de Camboya, que ahí os hablo de esta isla. Y bueno, eso vendría a ser un poquito el coste de viajar. Y lo más importante, yo no me miraría tanto... Hombre, evidentemente es importante mirar lo que es el coste, pero que sepáis que se puede viajar gratis, ¿no? Por poneros otro ejemplo, Australia, si se hace para los españoles el trámite... Bueno, cualquiera tiene que hacer el trámite de la visa, ¿cómo se llama? Work and Holiday, ¿vale? Y esta visa pues te permite trabajar en Australia. Y en Australia realmente... Yo no he estado, pero he conocido mucha gente y tengo amigos que se han ido ahí. Y básicamente lo que te dicen es, tú llegas ahí y ya te ofrecen trabajar, ¿vale? Y estás ganando a la orden de 2.000 euros la semana, ¿vale? Porque te pagan por semanas. 2.000 euros la semana. También en Australia el coste de la vida es caro, ¿eh? Y les gusta mucho el cancaneo, les gusta mucho la fiesta, o sea, es muy fácil liarse. Pero para que entendáis, esa es otra de las opciones, y es que mucha gente hace ahora irse a Australia a viajar, a ganar dinero, a ahorrar, y de Australia irse al sudeste asiático. Pues ahí tenéis otra opción. Todo esto son ideas para que veáis que bueno, las excusas están también porque no conocemos, ¿vale? Pero una vez empezamos a hablar con gente que viaja, empezamos a descubrir todos estos pues trucos, truquillos, hay mil historias. Otro que os puedo contar, trabajar haciendo, si sabéis más de un idioma, traducciones. Por ejemplo, hay una página web, se llama upwork.com, y como están miles, ¿vale? En la que se pueden hacer traducciones, pues por ejemplo, de español, por ejemplo, de inglés a español, ¿vale? Siempre te piden que tú traduzcas a tu idioma nativo. Eso es lo importante. También se puede trabajar de profesor. Eso lo hace mucha gente en la India, trabajar de profesor de inglés. Y no necesitáis tener un inglés espectacular, solo un inglés básico, o sea, que os podáis conversar, que tengáis un poquito de conocimiento de inglés, pero no en inglés muy, muy, muy alto, ¿vale? No se trata de ser un nativo, ¿eh? Incluso os diría que los nativos saben enseñar peor inglés que los que lo hemos estudiado y lo hemos aprendido en la escuela. Que esto nos pasaría igual a nosotros con el castellano, seguramente, ¿no? Bueno, todo esto son opciones que tenéis para viajar y para ahorrar, para que no os cueste tanto dinero, para que casi os pueda salir gratis, ¿vale? Yo conocí a dos chicas que viajaban y viajaron, os diría que 3 meses entre Malasia y Tailandia, y se fueron con 1.000 euros, que yo estaba flipando. Pero bueno, voluntariado y bueno, cerveza de lata. Y yo creo que ahí también está uno de los temas. Tener en cuenta que hay mucha fiesta en el sudeste asiático, hay mucha fiesta en todas partes donde hay viajeros, y ahí es donde podéis ahorrar mucho dinero si no salís demasiado, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el podcast de esta semana sobre viajar sin dinero. Espero que os haya gustado, espero que os haya motivado y que os haya quitado o que os haya ayudado a, bueno, a olvidaros de esta excusa que suele servir mucho para decir no me voy a viajar, ¿vale? Hasta la semana que viene, viajeros. Everywhere is crazy, not sure that I'll be free.